Sí, golpeado y amargado porque me parece que el equipo hizo un partido correcto y fue competitivo y nos quedamos sin nada en una última jugada, habiendo tenido algunas situaciones como para ganar. ¿Es lo que suponía que iban a venir a trabar, a hacer un partido luchado, disputado, o pensaste que iba a estar más abierto? No, sabía que venían jugando de esa manera, la cancha también tiene dimensiones pequeñas, más allá de que está bien el piso. Veníamos preparados para trabajar la segunda jugada, pero el equipo, más allá de eso, puso la pelota al piso por momento y manejó bien la pelota. A partir de ese manejo tuvimos algunas situaciones que no tuvimos por ahí la precisión o la fortuna de convertir, y a partir de eso me parece que el partido se moría 0-0. Y bueno, en una jugada desafortunada nos quedamos sin nada. Desde el arquero hasta algunos nombres como la del chico Silcam, que hoy pusiste en cancha de titular y me parece que te respondieron mejor, ¿no? Sí, no sé si mejor respondieron. Es un plantel en general muy joven. Nosotros tenemos solo dos jugadores con experiencia real, que son Fernández y Jiménez. El resto de los chicos son todos chicos que vienen a buscar su espacio. Y tomamos la decisión de que cada partido vamos a plantear, en vez de dar confianza y repetir equipo, vamos a plantear semana a semana la búsqueda, y a partir del rival y los espacios donde juguemos, vamos a armar el equipo y a tratar de ser lo competitivo que queremos. Imagino que esto pesa en los resultados en contra y no tener tantos a favor, o mejor dicho, la cosecha de puntos. ¿Qué te dicen? Recién te vi ahí charlando con la dirigencia y bueno, ¿qué pensás hacer vos? ¿Seguir adelante? ¿Cómo es el tema? Mira, nosotros teníamos claro en el momento que se inició esto cómo era. Acá hay una cuestión que tiene que ver con que la comisión, en conjunto con nosotros, tomó la decisión de hacer un trabajo que tenga que ver con el futuro y con la formación. Hoy, como dijiste vos, decidimos que juegue Francesconi y Silcan. Silcan debutó en primera, no había jugado ni un minuto. Y así nos pasó en toda la fecha. Toda la fecha va debutando un chico. Si por ahí debutó antes de entrando en el segundo tiempo, empieza a jugar de titular. Vamos a cometer errores, seguramente. Muchas veces los errores van a dejar puntos en el camino, pero los chicos van a ir creciendo. Y creo que Cañuela se va a capitalizar de un plantel a futuro, ojalá sea inmediato, pero a futuro va a capitalizar un plantel propio, con jugadores de la ciudad, con jugadores inferiores, y que van a ser seguramente los que den ese salto de calidad junto con algún refuerzo para pelear un campeonato y ascender, para quedarnos en la categoría directamente, no para andar peleándola. Tiene que ascender con sustento y el día que ascienda poder sostenerse y empezar a pelear pensando en la B Nacional. El tiempo no se sabe cuánto va a tardar eso, y a partir de eso se necesita el trabajo dirigencial, que es muy importante, el más importante de todo, porque los técnicos y los jugadores pasan de largo, pero la seguridad de la parte dirigencial y conseguir los recursos es lo más importante de todo. En ese trabajo están ellos y nosotros estamos en trabajo de la formación. Los trabajos sabemos que más que nadie vos con los chicos están en la semana y sabes lo que hacen y lo que intentan. Ahora viene la Madrid el domingo en cancha de Cañuelas. Digo, esto tampoco no te pincha el globo, no te amedrenta que no se consigan los resultados que se buscaban para seguir al frente del equipo. Yo hace 20 años que dirijo y dirigí en todas las categorías y no en todos lados las cosas salieron como quería. Yo soy un laburante, yo a los muchachos en la semana los voy a trabajar muy bien. Nosotros tenemos una deuda pendiente que tiene que ver con hacer un gran partido en la cancha de Cañuela, de ser superiores de principio a fin, que eso es lo que queremos, y vamos en busca de eso. Yo no me pongo plazos en cuanto a el momento que yo asumí la responsabilidad de venir al club, yo sabía cómo era la cuestión, porque no era no era para cobardes, era para gente que tenga coraje deportivo, y nosotros lo hemos tenido. No nos fue bien en cuanto a lo que queríamos con Salón del Descenso por factores futbolísticos y extrafutbolísticos, y hoy lo que estamos buscando es armar un plantel competitivo, tener la posibilidad de jugar ese reducido como mínimo para pelear por un ascenso, porque al venir de la B Metropolitana tenemos esa obligación y estamos en camino. Los puntos que tenemos no son los que queríamos, pero el equipo va creciendo individualmente y lo tenemos que hacer crecer colectivamente. Hoy jugó mejor Cañuela que Estrella del Sur, pero no la alcanzó. En la única creo que pateó Estrella del Sur clara, convirtió en el final, ¿no? Y son las cosas del fútbol, son las cuestiones que tienen que ver con que los chicos tienen que ir aprendiendo situaciones, y de eso, esa es la experiencia. La experiencia no se gana de un día para otro, se gana con trabajo, pasándola mal. A nosotros nos duele el alma hoy, a ellos, a nosotros. pero bueno, hay que revertir la situación, hay que meterle para adelante y hay que conseguir que estos chicos en un futuro inmediato sean el corazón del club, el corazón del equipo, y que sean el que lleve al pueblo de Cañuela a la cancha definitivamente, como para poder sentirse representado. La idea es que sean chicos de inferiores, que sean de Cañuela. Bueno, va a llevar un tiempo. Esta es una carrera de resistencia, no de velocidad. Que seguramente puede pasar con nosotros o puede pasar con otro cuerpo técnico. Eso no es el problema. Nosotros lo que estamos sentando las bases para que se pueda conseguir el objetivo que tiene el club, que es ese, que es tener un equipo propio que represente a la ciudad.